Carlos Elche en punta un día más. Y hoy cambian las cosas. Hoy por fin hay presentación de un jugador del Elche de fútbol, en concreto Javier Plaño, el futbolista que llega del Numancia, que tiene va a cumplir este año 27 años el 19 de agosto, natural de Pamplona, Navarra, y bueno, justamente jugó todas las carreras deportivas, jugó en las categorías inferiores de los Osasuna, o sea, debutó en el primer equipo, la temporada 2005, la clásica de los jugadores que jugaron en la categoría del primer equipo. Después se marchó a Soria, a la temporada de Numancia, 2 años, del 2009 al 2009. Es un jugador que ya intentó el paso año, quisiera que hubiera en el juego de verano, pero tenía un contrato de 6 años de salir este año ya, por la parte de los campos, ha recalado en el concurso de la ciudad de Panamá, ha sido internacional con la selección de 2021 y con la de 2023, y no ha ido a la concurso de la ciudad de Panamá en 2021. En la última temporada, la verdad es que ha jugado por aquí en el juego de los partidos, para estar presente en el partido de los partidos de Liga, y ha titulado 37 puntos. Javier Plaño, vamos a conocer ahora sus impresiones, y que lo hemos hecho con la ayuda de nuestros oyentes a través de nuestro perfil en Facebook, de Twitter, y también nuestro www.facebook.es, nos facilitaron algunas de las preguntas que le hemos trasladado al futbolista. Vamos a repasar algunas de esas preguntas con nuestro compañero Salvador Campello. Salvador, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues, como dices, en nuestro perfil de Facebook, a través de Infos 3, hemos recibido algunas preguntas para hacerle a Javier Plaño su presentación. En concreto, por ejemplo, Tito Macián nos preguntaba qué es el mejor jugador, si también podía ejercer como central. Antes, por Cajada nos decía que si le habían marcado algún título para esa temporada, mientras que Alejandro Machuca nos preguntaba, o mejor dicho, nos tenía que preguntásemos a Javier por qué ha escogido el Elche si tenía otras ofertas. Por su parte, José Ramón Cánovas nos pedía que tratásemos una pregunta, una inquietud a Javier Plaño para decirle por qué quiere seguir jugando en segunda división, si no se siente frustrado de estar cumpliendo en esta categoría, y si cree que tiene la posibilidad con el Elche de conseguir ese ascenso. Pues una pregunta, muchas gracias, Alba. De nada. Esas preguntas se las hemos trasladado a Javier Plaño en rueda de prensa, y vamos a escuchar ya al protagonista del día, que se ha firmado la camiseta del Elche. La presentación de Plaño, lo que más me ha convencido, yo creo que es el saber que es un club que está haciendo muy bien las cosas en las últimas temporadas, y este ha sido un factor clave, ¿no? Creo que es un equipo que aspira a poder luchar por ascender a la primera división, y eso es algo importante para mí, que he valorado, y estoy agradecido, ¿no?, a la confianza que ha depositado el club en mí, y espero devolvérsela en el futuro. Sí, bueno, eso es la ilusión de todos, ¿no? La ilusión mía y la de Elche es poder ascender a primera división, pero bueno, sabiendo que no es fácil, que el año es muy largo, es una categoría complicada, y está claro que no es un camino de rosas, ¿no? Pero sí que es cierto que tanto a mí como a Elche pues nos encantaría volver a jugar en primera división. Sí, no tengo ningún problema en jugar en otras posiciones, ¿no? Alguna vez de lateral izquierdo también, incluso en banda también puedo jugar por delante. Mi posición más natural es la de lateral derecho, pero no tengo ningún inconveniente en jugar en cualquier lugar. Bueno, estoy informado y tengo buenas experiencias, ¿no?, de la ciudad, del club en general. Tengo también buenas referencias del equipo, y el entrenador, no he coincidido con él, pero bueno, creo que ha sacado un muy buen rendimiento al equipo, y espero que también sea fácil. Pues ahí estaban las palabras de nuevo jugador del Elche, de Javier Plaño. Ya le hemos trasladado las preguntas de la audiencia, de nuestros siguientes a través de los perfiles sociales, en las redes sociales, y bueno, ha contestado que puede jugar en varias posiciones, no en concreto en la de central, y que sí, por su objetivo, que lo que le han dicho los Elche es que buscarán estar de nuevo en la primera división. Además, ya les adelanto que vamos a repetir historias precisamente con la presentación de mañana que sigue saliendo por los Elche, que será Perito, y en el Salamanca, y también ya les pedimos que puedan mandar sus preguntas a través de Facebook, a través de Twitter, y que nuestro productor, el multimedia, nos pueda escuchar la red de la comunidad. Vamos a hacer muy cortita, y entrevistamos también al presidente y hablamos de ese caso, Juan Carlos, que ayer parecía que estaba prácticamente hecho y sigue estando cerca, pero ayer hubo alguna cierta disputa en alguno de los temas y le hemos preguntado al presidente, que sigue confiando a pesar de esas desavenencias en algunos del contrato de que pueda recolar en el conjunto de Canadá. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Otro mundo. Apúntate al squash. Nuevo Skoda Yeti. El todoterreno compacto de Skoda. Un nuevo concepto de vehículo. Ágil, dinámico, con el que nada ni nadie te parará. Tienes un Skoda Yeti por 16.900 euros. Ven a conocerlo a Serra Import. Concesionario Skoda en Elche, Santa Pola, Crevillente y Petrer. O visitando la web serraimport.es. Grupo Serrano Automoción. Visítate limpiezasred.com. Descubre y vive las noches de Tabarca con la lancha rápida Batiste 2. Salidas desde Santa Pola a partir de las 8:30 de la tarde. Último receso 2 de la madrugada. 10 euros por persona y consulta por nuestro precio especial para grupos. Teléfono de reserva 659-372207. Lancha Batiste 2 y cambia tu verano. Continuamos en Elche en Punta, vamos a escuchar esa rueda de prensa que hemos tenido con el presidente, donde le preguntamos por el portero de Villarreal, por Juan Carlos, el principal de ese portero de la selección, pero parece que es muy interesante al 90% de los que pueden cambiar a Argentina. Escuchamos a Preguntas que vamos a poder encontrar a Juan Carlos. Yo creo que todavía quedan muchas horas todavía del día. Son estas preguntas vitales. Hasta el final no se puede decir nada. Yo ayer daba por cerrado, ¿eh? Dije que Juan Carlos era una opción que estaba muy próxima, pero que aquí en el mundo del fútbol, y lo he dicho ayer y lo digo siempre, que hasta que no se firma nunca podemos decir, porque siempre pueden ocurrir cosas inesperadas que forcen una rotación de un jugador. Juan Carlos, si estamos de acuerdo, en gran parte quedan algunos flecos, muy pequeños flecos, que han surgido ese problema, pero eso no significa que todo se vaya al traste, pero sí que es cierto que han surgido unos flecos que no se tenían previstos y que se están tratando de resolver. Si se pueden resolver, pues si no hay mañana, Juan Carlos que va a ser jugador de este grupo. Si no logramos resolver esos pequeños flecos, pues a lo mejor no puede ser, pero esa es la situación, yo la digo. Pues ahí están las palabras del presidente y le preguntamos si había alguna otra alternativa. En principio parece ser un juego de Valladolid. Entiendo que el interés del club es este, el interés de Juan Carlos es estar aquí en el Elche. Tenemos un acuerdo, voy a decir que el 90% del contrato, más del 90% incluyendo en las condiciones económicas. Hay algunos flecos, hay que solucionar. Si esos flecos se solucionan, Juan Carlos, hoy, mañana, se incorporará al club. Y si no se solucionan, por alguna forma tontería, a lo mejor, que no son pequeños flecos, para que se haga otra negociación. Pero el club no la da por todo. Hay otras alternativas, pero tampoco es una opción que el club también está manejando. Y al final no se puede cerrar solamente con un jugador, porque no podemos. Si no se lee ninguna, habrá que buscar dos, habría que buscar una tercera o una cuarta opción. Pues ahí estaban algunas de las palabras que ha dicho el presidente del Elche. Continuamos leyendo la rueda de prensa de Clavado, porque ha dicho también que se preocupa en principio no poder tener la plantilla cerrada al 100% cuando se inicie la temporada, que como saben será en el próximo mes. Tampoco para el club de jugadores, para mí que me ha pasado que no hubo muchos jugadores que al final se fueron a los clubes. pensar de los jugadores y después me sorprende cómo Cruz hace situaciones complicadas. Están quitando jugadores que a los cuales nosotros no podemos llegar a ofrecer esas cantidades. Pero ocurre lo que ocurre, que viene la lamentación y llegazo y que quiere los derechos de los jugadores. Yo estoy totalmente de acuerdo con los derechos de los jugadores. Yo creo que los jugadores, como cualquier trabajador, si tienen un contrato, se debe cumplir. Pero lo que no me parece lo mismo es que lo que hubiera pasado con muchos jugadores de fuera, Rayo Vallecano, pensando que van a cobrar mucho más que aquí. Entonces, no cobra nada, están pidiendo dinero, están en la calle. Ayer oí en el radio que llevaban 12 meses sin cobrar, que no se quieren ni incorporar a la planificación. Entonces, los jugadores también son ya mayorcitos, que se les perciben. Muchas veces cuando ven ofertas muy importantes, a lo mejor no se cumplen. Y yo creo que un club como dice, que ha cumplido precisamente con todos los jugadores en una situación saneada, creo que es un fallo de que el mundo tuvo, pero saneada, normal y normalizada, pues a lo mejor dice, si no quiere volver a una situación muy complicada, tampoco pasa las ofertas locas. Y después, si se ofertan lo que se hace, se hace las cosas. Por eso, un concurso de acreedores consumiendo muchos clubes. Y esto viene a la administración. Esto muchas veces la pregunta, creo que la actuación de los jugadores o de los intermediarios es así. Estaban las palabras del presidente sobre este tema, en que muchos equipos, como bien dice, ofrecen cantidades astronómicas a futbolistas y luego no las pagan. Es decir, eso es lo que se hace con trampa. Ya lo hizo el año pasado, como bien nombrado el Betis, también el Rayo Vallecano. Jugadores que el Elche no pudo tener, por supuesto, y pongo el nombre propio, el caso de Costa Trejo, que el Elche le interesaba, pero no al Betis, que tenía el futbolista, y el equipo como el Rayo Vallecano, dijo que se lo pagaría. Y el Elche, que no lo pagaba, y el Elche no lo pudiera percibir, pero el Elche no lo pudiera cobrar la mitad de lo que tenía. Otro caso es el Betis, el Betis con Jorge Manila. Es que ese tipo de cosas es el que es el Elche. Venía este futbolista de 2 millones de euros. Cláusula de transferencia. Va a cobrar 1 millón de euros, por lo que es la mitad, en 5 años, a 200.000 euros por año. Eso no supone absolutamente nada para un club de fútbol, 200.000 euros con un año, dicen bien poco. No es lo mismo que el club. En 1 millón y 2 millones de gol. Por lo tanto, hay que tener en cuenta todo este tipo de cosas y es alterar la constitución. Si el Elche no puede llegar a un futbolista que cobra X, porque sabe que no le va a cobrar, pero hay otros equipos que prefieren meterle una cantidad que no le van a pagar, traerlo y estudiar. Como no pasa absolutamente nada, pero a la ley concursal o cualquier otra cosa, que se va a dar un dinero, o lo que pierdan ustedes para no pagar, y ya está, no pasa absolutamente nada. Lo siguiente, de esta misma manera, las cuentas hechas un día, ¿no? Como dice, las cuentas están bastante bien, o sea, es difícil que esto este año pueda superar y superar los traspasos que ha hecho a otros conjuntos. Por tanto, yo creo que se debería valorar el buen trabajo en los traspasos y el estudio que están saliendo en prioridades, porque hoy por hoy los que tienen ventaja son los que hacen más. Los equipos que no pagan a los jugadores de la temporada. Pues claro, si el Elche va a un jugador, a un delantero, y le ofrece 300.000 euros, porque es su tope, porque si no va a tener feria, y llega a otro equipo, le ofrece 400.000, y luego no se lo paga, pues ese jugador debería estar aquí. O en el caso de Molina, debería devolver a un conjunto más libre, que es el conjunto que lo vendió, y no se lo han pagado, porque es lo que tiene que pagar el Betis. Pero bueno, así está hecha la liga y lo único que se está hecha es un tema de los clubes que hacen trampas. Porque no todos lo hagan con la intención de pagar, pero es que aunque no lo hagan, el jugador no ha cobrado y en este caso con el club de preferencia tampoco. El límite que se le gana con el club de trampas o que no ha salido de su realidad. Hemos hablado también del caso de Jorge Molina con el presidente Elche, lo escucharemos a continuación. Hemos hablado también de cerrar la plantilla, lo que comentamos, que él quería tener el 18 de julio, el próximo lunes, no va a poder ser así, pero dice que si se cierra el portero, lo único que queda el portero es el delantero, pero nosotros pensamos que ya se irán haciendo el juego, porque lo más preocupante para él es la portería y la zona. Escuchamos. Me siento un poco más. No te preocupes porque si no que se está trabajando, y yo creo que todavía queda muy poquito para terminar, ¿no? No sé cómo hace el portero, pues las cosas estamos mirando un delantero de un extremo, que se están también trabajando con ellos, y yo creo que queda muy poquito para poder. Si no sé qué decir, el número estoy cerrada, pues lógicamente como tendréis que probar el que sea el macho de Muber con el que se otras temporadas también hemos podido estar esperando hasta casi el final, pero a mí sí que me gustaría que si no tengo que esperar hasta el final, pues bueno, con mucho gusto. Si me preguntas a mí, tengo que estar aquí. No voy a hablar como miembro de la Federación Española, no voy a hablar como miembro de la Liga Provincial, pues como presidente. Si para mí me preguntas José Sepúlveda, te diría que para mí la competición tal y como está hoy en día es insoportable. Así ahora reventando. Estamos viendo que cada final de temporada más curso está en concurso. No sé si es que al final el plan de saneamiento que se ha impuesto sea que todos los clubes vayan a concurso de acreedores y así salen sus deudas. O el 80% como era un club, quizás sea una forma del plan de saneamiento privado, que debe ser público, que casi esté buscando eso, pero a mí no me parece lógico que este club, igual que otros clubes, no hablo de este, otros clubes, hacen un ejercicio en sus presupuestos, en los clubes, yo creo que muchos clubes también lo están haciendo, y no pueden por jugadores, porque van a otros clubes, pues o consigue o bien consigue acceso con dificultades, o tienen, por si no lo consiguen, que se entran en concurso, o ya están en concurso, con lo cual, pues sinceramente, o jugamos todos igual, o no jugamos. Cambiamos su bañera por plato de ducha en un solo día. Convierta su bañera en una ducha accesible, moderna y funcional con G1 de Gimellier. Retiramos su bañera, colocamos el plato de ducha, la grifería y la mampara, todo en un solo día. Venga a conocer las promociones G1 de Gimellier en Elche, Avenida de Alicante 117 y en Petrer, Avenida Reina Sofía número 11. Gimellier, todo un mundo de posibilidades para reformar su hogar. Comercial Tercianera, todo en madera, decoración y complementos. Ahora con Vodafone tus llamadas te van a costar solo 8 céntimos. Llama a cualquier hora y a todos los operadores por solo 8 céntimos minuto. Descubre con CM Phone la nueva tarifa XS8 de Vodafone. Ya seas de contrato o tarjeta, pásale al 8 de Vodafone. Y tus SMS también a 8, Act, Auto. 8 céntimos. Infórmate en tu tienda CM Phone, distribuidor autorizado Vodafone, en la calle Camino de los Magros 1, en el centro comercial Lanjur y en la calle Elche 12 de Santa Pola. Visítalo, limpiezasnet.com. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Ahora es el momento. Apúntate al squash. Por una vez te vas a poder aprovechar de algo sin que te duela la conciencia. Ahora, gracias al plan SEAT, tienes la oportunidad única de llevarte un SEAT León Copa T 605 caballos por 13.900 euros completamente equipado o un SEAT Ibiza Spotify por 9.900 euros con toda la música que tú quieras. Acércate a tu concesionario y infórmate. Aprovecha de mi plan SEAT. Te esperamos en Serrauto, tu concesionario oficial SEAT en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Solo pádel. ¿Solo pádel? Sí, solo pádel. Solo Padel Club, tu club de pádel en Elche, en Avenida Martínez Valero. Deporte, Elche en punta. Bueno, les pido disculpas porque me dicen que los jueces del presidente se veían muy, muy bajitos. Vamos a repasar, vamos a seguir, hemos cambiado a ver si se escuchan ahora mejor. Hablamos con el presidente precisamente del caso Jorge Molina. Trampas de sus clubes que ofrecen grandes cantidades a jugadores y que luego otros equipos que tienen desarrolladas las cuentas no pueden hacer frente porque son conscientes de que esas cantidades no las van a poder asumir durante toda la campaña y por tanto llegan al límite que llegan y no hacen trampas como clubes que ofrecen más de lo que pueden. Hablamos del caso Molina y le preguntamos que cómo lo veía y que si podía volver. Si me preguntas a mí, me voy a hablar como miembro de la Federación Española, me voy a hablar como miembro de la Liga de Fútbol mí me pregunto, si se pulga, te diría que para mí la competición solo como está todavía es insoportable. La competición así acabará reventando. Estamos viendo que para el final de temporada no es justo todo un concurso. No sé si es que al final el plan de saneamiento que se ha impuesto sea que todos los clubes vayan a concursos alrededores y así salen sus dudas y uno a unas citas del 50 al 60% o al 80% como haya un club, y va a ser la forma de un plan de saneamiento privado en vez de ser público, quizás esté buscando eso. A mí me parece lógico que este club, igual que otros clubes, no hablo de este, otros clubes, hacen un ejercicio en sus presupuestos, en los miembros de la Francia, o los clubes, o los Asuna, en su primera. Yo creo que muchos clubes también lo están haciendo, y no solo por jugadores, sino otros clubes, que después o consiguen, o bien consiguen el acceso con dificultades, o tienen, o si no lo consiguen, presentar el concurso, o ya están en concurso, con lo cual, pues, sinceramente, o jugamos todo igual o no jugamos. No, no os conocéis la situación nuestra con Jorge Molina, es un jugador que no tenemos, o al equipo contrario, no hemos tenido más dinero. De alguna manera se adultera. Una cosa que ha pasado, cuando era del pueblo que aquí interesaron, pues no podemos llegar a lo que ofrecían ese grupo. Entonces el grupo no paga a nadie, no puede ganar. Yo era que me parece muy bien que lo hace reclamar el derecho de los jugadores, me parece perfecto, yo de todos los jugadores que para su trabajo deben de cobrar. Pero creo que para eso pues la gente debe exigir que todos los clubes cumplan sus presupuestos. Que todos los clubes estén en la cantidad. Y que al club que no cumpla el presupuesto del club, que no cumpla con las condiciones, pues no se le toma a ser regular. Bueno, en la Liga Profesional se ha aprobado el martes en la Asamblea General el reglamento económico, ojalá entendido al pronto, que no cumpla con las de la Liga Profesional. Pues que no esté. Porque la única forma de que no haya problemas con los jugadores será en el momento en que todos los clubes sus presupuestos. Pues si cumple su presupuesto, habrá dinero para que no haya ni un solo problema. Mientras que no se cumplan, pues problemas. Pero bueno, el tema está, como sabéis, que me dejó Fernando, está en concursos, está viendo la posibilidad de forzar esa declaración. Yo no te digo, sé que las posibilidades no son muchas, pero si hay la más mínima posibilidad, desde luego vamos a ejercer. Si me preguntan, ahí estaban las palabras. Informa en tu tienda CM Fon, distribuidor autorizado Vodafone. En Baldos 1, en el centro comercial Lalyub y en la calle Elche 12 de Santa Pola. Deportes, Elche en punta. Continuamos con otros temas referentes al club franjiverde, y es que el calendario de partidos amistosos lo tiene ya prácticamente cerrado. Los partidos que ya se conocieron, el de Gandía, el Oliva, que llegará la pretemporada en Elche el 21 de junio, y el de Lorca, el 30 de julio, que se va a Carrasco, la ciudad cristiana, y es a favor de los clasificados de ese terremoto, luego en Lorca, y el de Torre Vieja, Elche, ese partido va a llegar el 3 de agosto, también será fuera. Luego habrá un partido de 6 de agosto frente al Orihuela, y en principio hay uno el 4 de agosto, podría ser frente a una selección de ambos equipos españoles, a favor de estar en su equipo para que le sirva de esta parte de la final con algún partido de este mega. Por tanto, podría ser uno de los rivales el 4 de agosto y luego los partidos importantes. Elche, Villarreal, que será el 10 de agosto, el grupo será la cifra para el encuentro frente al Villarreal, que será el sexto de Elche. El traspaso de David Fuster, primero de Villarreal a Elche y de Elche al Villarreal más tarde, la cesión de Cristóbal a los últimos años, este mismo año también el traspaso de Elche al Villarreal de Guardado, que está de buena conexión con los dos clubes, y será el rival de Fuster, un buen conjunto para este partido de Villarreal. El 20 de agosto, como decimos, será el día que cae sábado. Más importantes en tres días, el 10 de agosto y el día 13. Miércoles y el sábado, con toda su vida, con visitas de los equipos en todas las categorías y jugando con los equipos de primera división. Destacar que los horarios también están en todos los finales, sobre todo los partidos importantes, los que se han aquí en el estadio Marcelo Valero, que es a esas dos primeras. Y el equipo también, el equipo de Jotadel, será realizado por la televisión a Bucón, por Manuel. Estos son los partidos de pretemporada, una pretemporada que, como saben, comenzará el próximo lunes. Lo hará con tres jornadas en principio, la sesión de San Carlos sería 4, Luis Moro, Perico, Javi Flaño,